vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez, en un castillo lejano, muy lejano, una reina hermosa y buena que criaba una niña que era la encarnación de la candidez. Tenía la piel blanca como la nieve. Un buen día, la pequeña fue llamada Blancanieves. Poco tiempo después, la reina buena muere. El rey ahora se ha casado con otra mujer muy hermosa, pero también muy vanidosa. Tanto que no soporta que exista en el reino una mujer más hermosa que ella. Para estar segura de esto, interroga un espejo mágico que posee. Dime, espejo, la verdad. ¿Quién es reina de verdad? Eres tú, reina mía, del bosque a la colina, del llano a la ciudad. Eres reina de verdad. Pero ya Blancanieves ha festejado su séptimo cumpleaños y la respuesta del espejo mágico cambia. Dime, espejo, la verdad. ¿Quién es reina de verdad? Hay una jovencita en el bosque y la colina, en el llano y la ciudad, que es reina de verdad. Dime, dime quién es. Así muere de una vez. Buena, inocente, es querida entre la gente, sábelo ya en buena ley, ella es la hija del rey. Es Blancanieves. Debo librarme enseguida de ella. ¡Guardián de casa! ¿Qué es lo que mandas, mi reina? Llévate contigo a Blancanieves. Condúcela al bosque y mátala. Pero señora, mi reina... ¡Obedece o te hago cortar la cabeza! El guardián conduce consigo a Blancanieves. Pero cuando están en lo profundo del bosque, no tiene el coraje de cumplir una orden tan infame. No, no puedo matarte, Blancanieves. La reina espera que le lleve tu corazón, pero yo mataré una gacela en tu lugar y llevaré el corazón de esta a la reina en reemplazo del tuyo. Pero tú, huye, huye. Blancanieves corre aterrorizada. ¿Pero a dónde irá? ¡Blancanieves! ¡Blancanieves! ¡Somos nosotros los conejitos! ¡Síguenos! ¡Te llevaremos a la casa de los siete enanitos! ¿Y quiénes son los siete enanitos? Son siete hermanos pequeños, pequeños, que tienen una hermosa casita en medio del bosque. Trabajan dentro de la montaña, donde hacen túneles y galerías para extraer oro y piedras preciosas. Los enanitos ahora no están, pero tú entra lo mismo. Blancanieves entra. Come algo de lo que hay en la pequeña mesa que ya está preparada. Luego se acuesta a dormir en una de las pequeñas camas. En este momento están regresando de sus labores los enanitos. Al llegar... Una niña se ha dormido y en mi lecho se ha acostado. ¿Cómo y cuándo habrá llegado? Deberá estar muy cansada. ¿Qué le hacemos? ¿La dejamos? ¿O despierta? ¿La alentamos? ¿O una fiesta organizamos? ¿Ustedes son los siete enanitos? Sí, y esta es nuestra casa. ¿Y tú quién eres? ¿Una espía? No. Yo soy Blancanieves. Mucho gusto. Le ruego no hagan que me vaya de aquí. ¿Por qué quieres quedarte? Explícate. Blancanieves cuenta con lujo de detalle su historia. Los enanos la escuchan atentamente. Bien. Comprendemos que tienes que quedarte con nosotros. Será un placer. Va a ser lindo ver a una niña andando por la casa. ¿Lavarás los platos? ¿Y quitarás el polvo de los muebles? Blancanieves está contentísima. pero uno de los enanitos está un poco dudoso. Cierto que tendrás que estar atenta durante el día, cuando nosotros vayamos a trabajar. No debes hacer entrar a nadie. La reina se enterará pronto del lugar donde te escondes. Nos han dicho que tiene un espejo mágico en el cual ve todo. ¿Sabes un secreto? La reina, tu madrastra, es en realidad una bruja. Y de la muy mala. Nosotros la conocemos y sabemos que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal que triunfe su belleza. Estén ustedes tranquilos, mis queridos enanitos. Verán que no abriré a nadie, absolutamente a nadie. Para Blancanieves comienza un periodo grato y sin preocupaciones. Los enanitos son muy buenos con ella y la quieren mucho. Blancanieves, mientras tanto, está resultando una gran ama de casa. Pero he aquí que la reina un día se levanta de muy mal humor. Dime, espejo, la verdad. ¿Quién es reina de verdad? Hay una jovencita en el bosque y la colina, en el llano y la ciudad. ¿Qué reina de verdad? Si es aún Blancanieves, te lo diré en breve. Ella en el bosque está y es la reina de verdad. El guardián no me ha obedecido. Lo haré morir con muchos padecimientos. Pero primero pensemos en aquella impertinente de Blancanieves. ¿Cómo podré hacer para matarla? Enviaré a mi cuervo para que explore. Él me dirá exactamente dónde se esconde. Cuando el cuervo regresa, cuenta todo a la reina, quien se pone furiosa. Así que los enanos la han hospedado creyendo que me pueden engañar. Ya les haré ver de lo que soy capaz. Eso es. Me transformaré en una vendedora ambulante e iré a buscarla. Un día después, apenas los enanitos han salido a trabajar, una vieja golpea la puerta de la pequeña casita. Es la reina transformada, por lo que realmente es imposible reconocerla. Muy buena mercadería. ¿Quién quiere comprar? Blancanieves se asoma a la ventana. ¿Qué cosas lindas tiene, buena señora? Fajas, cinturones, corsés de todos los colores. La puedo hacer entrar, señora. Los enanitos no dirán nada. Tiene usted un aire tan dulce. Quisiera un buen cinturón. Muy bien, bella niña. Espera que te ayudo a colocarlo. Gracias, está bien. Basta. Me aprieta mucho. ¡Ay! ¡Déjame! La maligna reina se aleja presurosa, dejando a Blancanieves tendida en el umbral de la casa como muerta. Cuando llegan los enanitos... ¡Blancanieves! ¿Qué ha pasado? ¡No respira! ¿Y si estuviera muerta? Miren, tiene la cintura muy apretada. Pronto, saquémosle ese cinturón. ¡Oh, qué alivio, se recupera! ¿Pero qué ha pasado? ¡Cuenta, Blancanieves! Vino una vendedora ambulante. Era una buena viejita, muy simpática. Le quería comprar un cinturón y por eso la hice entrar. ¡Otra que buena viejita! ¡Era tu madrastra disfrazada! ¡Dices la verdad! Nosotros la conocemos bien. Ella es una bruja malísima. No debes fiarte de nadie. De ahora en adelante estaré muy atenta, se los prometo. Entre tanto, la reina llega al castillo muy contenta. Pero figúrense ustedes la rabia que se apodera de ella al enterarse por el espejo que Blancanieves había sido salvada por los enanitos. Se pasa 3 días y 3 noches reflexionando. De repente, le viene una idea genial. Usará el veneno. Toma un peine. Lo introduce en un veneno potentísimo. Y siempre vestida de viejita, llega junto a Blancanieves y la envenena pasándole el peine por el cabello. Pero la niña es salvada nuevamente por los enanos. La madrastra no se da por vencida. Consulta el libro del encantamiento y comienza a cocinar una gran mezcla. piel de serpiente, ojos de rata, cola de sapo, cortada está, clavos de yeso, uñas de madera, toda esta mezcla mortal será. Esta manzana de verde hermoso, ahora la impregno en la mitad, y Blancanieves, si no se escapa, la comerá y morirá. Cuando Blancanieves ve acercarse una viejita a la casa, se para en el umbral. No puedo dejar entrar a nadie. Yo solo quería ofrecerte esta manzana. Mira qué rica es. ¿Tienes miedo? ¿Quieres que yo coma un poco antes que tú? Bien, me como la mitad y la otra mitad es para ti. Bien, yo ya me he comido mi parte. Esta es tu mitad. Muérdela bien. Así. Apenas Blancanieves da el mordisco a la manzana, cae al suelo. Es claro, la madrastra ha comido la parte de la manzana que no fue introducida en el potente veneno, mientras que la mitad que le ha dado a Blancanieves es la que está embebida de la mezcla infernal. Sonriente y feliz, la reina regresa al castillo. Entretanto, los enanitos tratan desesperadamente de reanimar a Blancanieves. Esta vez no hay nada que hacer. La meteremos en un ataúd de cristal. Así la podremos ver. Su lugar será sobre la roca del sueño. Que así llaman a un gran peñasco que hay cerca de la casa a la entrada del bosque. Transcurren muchos años y Blancanieves continúa durmiendo en la caja de cristal. Un hermoso día pasa por el lugar un apuesto príncipe y ve el ataúd de cristal que contiene a Blancanieves. Permanece horas y horas mirándola. Tanto la mira que termina enamorándose de ella y resuelve llevársela con él. Acá, mis servidores, tomen esta caja con mucha delicadeza y la llevan a mi palacio. Yo lo seguiré. Pero uno de los sirvientes, el más distraído, tropieza. Eso es justo lo que se necesitaba. Por la sacudida, el pedacito de manzana que Blancanieves tiene en la boca sale y la jovencita, ante la maravilla de todos los presentes, se mueve. Enseguida los enanitos que vienen en el cortejo rompen la caja de cristal y Blancanieves, ¡oh maravilla!, abre los ojos. El príncipe está sonriente. Blancanieves, mi sueño se ha cumplido. Tú estás viva y podrás ser mi esposa. Yo te haré reina. ¡Viva! ¡Viva! ¡Nosotros seremos los pajes! ¡Viva Blancanieves! ¡Viva Blancanieves! ¡Viva Blancanieves! ¡Viva Blancanieves! ¡Viva! ¡Viva! Las nupcias son anunciadas en toda la comarca y la noticia llega también a la mala reina, que envidiosa de la esposa desconocida, interroga enseguida a su espejo. Pero esta vez el espejo no conforma a su soberana. No, querida reina, lo lamento, pero Blancanieves, que es la esposa, es mil veces más bella que tú. ¡Oh, espejo traidor! La reina, lívida de rabia, rompe el espejo. Se tira al suelo presa de una crisis de nervios que no termina más. Grita y aúlla verde de ira, fea como una bruja. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.